Vos sos toda mi vida, no tenías que dudarlo, el ángel que me guía en cada uno de mis pasos. Sos mi vida entera, mi corazón es para vos. Para vos siempre estará ese lugar en mi interior, tatuada siempre en mi alma y grabada en mi corazón. Al lugar te lo ganaste cuando este loco nació, gracias a vos que me tuviste 9 meses en tu interior, aguantando mis patadas mientras tu panza creció, esperando ese día en que la familia creció. Nací sano y sin problema gracias a tu dedicación, por no hacerme falta nada hoy la gracia yo te doy. Orgulloso es lo que soy y de la vida que tuve, de buen corazón vos me hiciste, aprendí lo que yo pude, me enseñaste a darme cuenta. No hace falta violencia para enseñar educación, no hace falta mucha ciencia, no hace falta tanta ciencia. LBR, la realidad pintada en letras. Tantas veces me ayudaste cuando te necesitaba, me secaste tantas lágrimas con solo una mirada. Sé que nunca yo te hablaba de mi tristeza y problemas, ironía de la vida, siempre surge ese dilema. Tu vieja siempre será tu mejor fiel consejera, pero nunca uno se anima a desahogarte con ella. Ella mirando a tus ojos sin siquiera decir nada, con un abrazo y un beso te hace no pensar más nada. Porque un beso y un abrazo de una madre es el tesoro más valioso que existe. Valórale y homenaje en vida, eso será tu mayor alegría. Más que orgulloso estoy y vergüenza nunca siento al decirle a todo el mundo todo lo que por vos siento. Sos la mujer de mi vida, te lo juro que no miento. Si algún día vos te vas, me quedaría sin aliento. Vos sos toda mi vida, no tenías que dudarlo, el ángel que me guía en cada uno de mis pasos. Sos mi vida entera, mi corazón es para vos. A estas palabras el viento nunca se las va a llevar, como la tinta en mi piel de por vida van a quedar. No me canso de dar gracias por todo lo que me diste, tanto a mí como a mis hermanos, aunque mucho vos sufriste. Por las mierdas de la vida, hoy papá se fue para el cielo, se reunió allá con mi tío y todos sus compañeros, y vos sola con tu amor calmaste ese sufrimiento. Hoy sos madre, padre, amiga, sos todo mi sentimiento, ma. Te amo.